Bien, amigos, continuamos en opinión. Antes de dar paso a sus amables llamadas, los cuales esperamos, como siempre, en el 225-3344 y en el 224-2363, había que decir más, algo más sobre el tema del gabinete, el primer gabinete. No se sabe todavía. Alguien importante, ¿quién presidiría el Ministerio del Interior? Y se barajan los nombres de Rosa Mavila y alguien más, pero es importantísimo. El Ministerio de Justicia, que dice que podría estar entre Alberto Borrell y Francisco Eguiguren. Pero el Ministerio del Interior es importantísimo. Ahora, no todos están de acuerdo con la designación de Rafael Roncagliolo en la Cancillería, porque justamente en los años en que se espera que se resuelva el litigio con Chile en La Haya, se necesitaría haber designado a un canciller de carrera. Hubiera sido pues Harold Forsyth o Luis Chuquiwara, no lo sabemos bien. Esperemos que Rafael Roncagliolo, que es un intelectual de polendas, es un sociólogo, un periodista, es un personaje importante, pueda asesorarse, rodearse de un equipo técnico que le permita manejar con buena muñeca los intereses del Perú frente a este litigio y frente a todo el contexto internacional. Bueno, estamos con las llamadas telefónicas, gracias a la señorita Cherry Román, que está trabajando activamente. Tenemos a Cristina de Magdalena. ¿Cómo está, señora Cristina? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto de saludarla. Igualmente, señor. Cuéntenos. Oiga, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el premierato del señor Ugitis. ¿Por qué? Lerner, porque no me gusta tanto la comunidad judía que intervenga tanto en el Perú. Ah, bueno. Uno y otro, no me gusta el señor Roncagliolo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en litigio con Chile. Uh-huh. Y por ende debe ir pues un canciller, que es un diplomático de carrera. Exactamente, por sí. Ejemplo, ha debido de ir, yo pienso, ¿no? A mi modo de pensar, el señor Rodríguez Cuadros. Ah, bueno, podría ser. Ahora dígame una cosita, ¿y qué tiene contra la comunidad judía usted? ¿Aló? ¿Qué tiene contra la comunidad judía? ¿Es usted antisemita? ¿Sabe por qué? Los judíos son muy aburrientos. Ah, su madre, qué terrible. Oiga, si no, ¿por qué la guerra? ¿Por qué Hitler les tenía odio? Pero usted no, cree que uno cuando hablan de Hitler, hablan bueno, la parte mala, ¿no? Bueno, le agradecemos pues, bastante. Gracias. Le agradecemos bastante, yo creo que ya estamos superando. Max, con todo el respeto que merece, no hay que darle credibilidad o fundamento pues a este tipo de yo pensé que era otro argumento. Sí, claro, o sea, ¿estamos justificando la matanza de los judíos por Hitler? No, por favor. Tenemos a Juan Pablo de Pueblo Libre. ¿Cómo está, estimado señor Juan Pablo? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Mire, saliéndome del tema, ya que usted está tratando en estos momentos otro punto. Uh-huh. Antes escuché al alcalde de Pueblo Libre. Yo soy un vecino del distrito de Pueblo Libre. Uh-huh. El señor Santos. Mire, es una pena que este señor alcalde, siendo tan joven, sea un gran mentiroso. Uh-huh. El distrito de Pueblo Libre anda de mal en peor. Y no es que, y lo que yo, a lo que yo voy es que quiero criticarlo constructivamente a este alcalde, que no sea mentiroso. El alcalde lo que está haciendo en estos momentos es apropiarse de propiedades y las está convirtiendo en grifos particulares a nombre de terceros. Y eso lo sé yo por fuentes que trabajan en el mismo municipio. Otra cosa, el alcalde es del barrio de donde está el mercado, donde está el cuartel Bolívar. Uh-huh. El señor alcalde no ha hecho nada. Lo único que ha hecho por el distrito, por el lugar donde él vivió, es colocar a un sereno, un efectivo, para que le cuide a la tía que vive en una calle aledaña las 24 horas del día. Otra cosa no ha hecho. Así que el señor alcalde es un gran mentiroso, un panfleto. Bueno, acá en opinión obramos de buena fe y creemos en la palabra del alcalde, pero también, por supuesto, los vecinos tienen derecho a expresarse. Claro, o sea, los vecinos tienen derecho a expresarse y además a cuestionar, ¿no? Si no, pues no hubiera la participación democrática, además que promueve este espacio. Rafael del Callao, ¿cómo está, señor Rafael? Señor Rafael, usted está con bastante eco. Si baja un poquito el volumen de su radio, se le va a escuchar mejor. Ahí está bien. Un poquito más. Tiene que bajar un poquito más su receptor. Ahí está. Bueno. ¿Sí? Ok. Ya. Háblenos. Buenas noches. Hay mucha interferencia, por si acaso. Bueno, tenemos otra llamada, ¿no? Bueno. ¿Estamos con Rafael del Callao o ya acordó? Bueno, hay un problema técnico ahí. Bueno, Max, el otro tema que tú abordaste es muy importante porque el Poder Judicial, a través de su presidente, el doctor César San Martín, ha dado marcha atrás respecto a esta norma que había propuesto al Poder Legislativo, para, digamos, prácticamente encarcelar a todos aquellos que pudieran estar en los medios de comunicación y darle difusión o divulgar, ¿no es cierto?, los audios o los videos que hayan sido captados de forma absolutamente ilegal, es decir, como producto de una interceptación telefónica. El doctor San Martín ha dicho que ya no va a ir más con este tema, que no va a insistir. Hay que recordar que hubo un precedente en el Tribunal Constitucional, también dio marcha atrás, pero eso no fue producto de una iniciativa del presidente Carlos Mejía, sino que eso se hizo en ausencia de él. Fue otro magistrado, otro vocal. Pero se llama bueno. Al señor Luis del Agustino. Don Luis, ¿cómo está? ¿No? Buenas noches. ¿Cómo está, Víctor Martínez, doctor de la Paz? Baje un poco el volumen de su radio, si fuera tan amable. Y a momentito. No baje mucho, pues. Sobre el nombramiento del señor... A ver, cuéntenos. Castilla, el señor Castilla y el señor, no es ni hablar, está muy bien. Castilla, señor, con un banco recero, no, es un problema, señor, muy delicado, porque la columna vertebral del país se maneja el ministro de Economía. Uh-huh. Usted sabe, la columna, usted lo pican y se cae, paraliza todo el cuerpo. Uh-huh. Es lamentable, yo he votado por Ollanta, pero me da mucha tristeza, mucha pena que no sé qué pasa. A ver, vamos a esperar, pues, vamos a esperar los resultados. Sí. A ver, otra cosa, el señor Castilla, pues, tiene muchos antecedentes, señor, de manejado por CAF, entonces, estas cosas que están metiendo a la derecha, pues, por la ventana, yo no soy de izquierda, pero yo voté Boyanta, y eso es una cosa muy... me duele en el alma, ojalá pues el señor cambie, esperemos, como dice usted. No, pero además vamos... pues muchas gracias por su programa. Y ya, don Luis, doctor, gracias. Un gran periodista, doctor. Gracias, don Luis. Bueno, tenemos a Alex de San Miguel. Hay que esperar, ¿no?, cómo va el asunto de los resultados de la gestión. Hay que darle beneficio a la duda. Claro. Señor, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Alex de San Miguel. ¿Qué pasó? A ver, San Miguel parece que está cercano a Pueblo Libre. Estaban hablando de los alemanes, ¿no? Y justo me estaba haciendo recordar que había un socialdemócrata, August Bebel. Sí, ya. Que él se sorprendía, pues, cuando la prensa de derecha lo aplaudía, cuando daba sus discursos. Entonces él se decía, para sí, ¿no?, viejo Bebel, ¿qué grave error está cometiendo para merecer tantos halagos? Usted se da cuenta de toda la prensa derechista, todos los que opinan a favor, pues, de que se mantenga este modelo económico, están contentos, están felices de la vida. Una cosa más para terminar, también me huele mal, por ejemplo, este señor Castilla, que ha sido ministro de Lapra hasta hace pocos días, y también dieron esa ley en la cual los actos de cohecho pasaron a ser solamente castigados con 3 años de prisión, me parece, y el Partido Nacionalista decía que se habían equivocado, que no se habían dado cuenta al firmar la ley, y hoy día le escuchaba al señor del Castillo decir que el Partido Humanista ha votado también para que a él se le libre de ese acto de corrupción que había con esa empresa minera Monterrico. O sea, la Comisión de Constitución ha archivado su caso, imagínense, habiéndose pruebas de que le han dado una casa en Monterrico, señor Vera Gutiérrez. O sea, todo esto me huele mal. Gracias. Bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede. Indudablemente, con el anuncio de los integrantes del nuevo gabinete, no necesariamente iba a buscar consenso, ¿no? Especialmente sus propios partidarios de Gana Perú, el señor Ollanta Humala, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va la gestión. Lo importante es de que, por lo menos en el caso del ministro de Economía, tiene un ministro que tiene una formación académica sólida que puede, sí, de alguna manera garantizar de que se va a hacer un manejo adecuado de la economía, y el tema político lo manejará el propio Ollanta Humala. Yo pienso que Ollanta Humala está haciendo las cosas bien hasta este momento, ¿no es cierto? Ha dado tranquilidad al país, está haciendo una buena selección de sus colaboradores, y hay que darle el beneficio de la duda y el apoyo y el respaldo que necesita para la gobernabilidad de este país. Vamos, Rafael del Callao. Señor Rafael, ¿cómo está? Buenas noches. Se cortó la llamada, buenas noches. Bueno, va a dispensar, cuéntenos. Bueno, no importa, ¿qué se va a hacer? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. Sí. Respecto a lo que toca el tema del premier, futuro premier, primer ministro, mi duda es la siguiente. Tengo entendido que este señor Salomón Lerner, perdón, tuvo vinculación en un medio periodístico, con presión de editor, yo creo, de un canal, pero que a su vez también tuvo gente un poco, bueno, de cierto, muy relacionada con el señor Montesinos. O sea, bueno, sí, con el caso del señor, sí, una de las personas que tenía vinculación. Bueno. O sea, la cosa fue un trato, y ojo, estamos hablando de un presidente de directorio con gente, hermanos muy relacionados a este tema, muy, muy delicado y muy fuerte. mucha corrupción en el lado este del señor Montesinos, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Ya eso no se toca, no se comenta, no hay por qué tocarlo? El día de mañana lo vamos a comentar, estimado señor, el día de mañana. Le agradecemos bastante. Hay una última llamada para terminar. La señora Daniela, ¿cómo está? Aló, muy breve, por favor, demos 30 segundos para culminar la radio. Gracias. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? Señor, no me gusta, por ejemplo, el ministro de Economía. ¿Por qué no lo han puesto al señor Curburneo? Que se fajó por ellos. Sí, pues a Curro le han asignado el Ministerio de la Producción, señora, que también debe ser un trabajo estratégico, me imagino. No me gusta que un aprista vaya ahí, señor. Bueno, habrá que esperar. Gracias. Cómo va a ser la decisión final, pues no, ya se ha anunciado. Javier. Bien, nada, si ya no queda tiempo, amigos, gracias por su amable sintonía. Javier Morales se despide hasta mañana. Hasta el día de mañana, amigos oyentes. Hay que ver con optimismo el futuro de nuestro país. Disfruten de su noche. Chau.